FM Moreno 90.1. Estación de radio. Empezamos recorte informativo del día 27 de abril del 2011 y vamos a hablar de este caso de lo que fue el asesinato y la muerte de Walter Bulacio, de 17 años, que murió el 26 de abril de 1991 en el sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras, a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esto fue junto a 73 personas más, en donde estaban incluidos menores. Walter, según cuentan los testigos y según las investigaciones, fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial, que culminó en los calabozos de la comisaría número 35 del barrio porteño de Núñez, y allí el comisario Miguel Ángel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza, provocándole días más tarde la muerte. Pasaron 20 años y el caso sigue impune. El comisario no está detenido y no hay ningún detenido en la causa. Esta es la información que se conoce hasta el día de hoy, inclusive en el año 2008, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con entrevistas que dio Aníbal Fernández, prometió que el Estado se iba a ser responsable en esta causa, iba a otorgar los elementos necesarios para que los que son responsables de la muerte de Walter tengan una condena. Pero quien trabajó este tema desde años atrás es Correpi y viene denunciando la muerte por represión, gigatillo fácil, en los años de democracia. Justamente el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner fueron los gobiernos que mayor casos de gatillo fácil tienen, según lo ha contabilizado Correpi. Tenemos audios para escuchar de lo que significa la intolerancia, por un lado, a las manifestaciones sociales que se observa desde la gobernación de Santa Cruz de Néstor Kirchner, y también, por otro lado, lo que implica la represión institucional como política de Estado. Vamos a escuchar el primer audio, Miguel, y luego volvemos para seguir compartiendo con ustedes lo que es el caso Bulacio, luego de 20 años, impune, sin ningún tipo de condena, lo que se espera que se trate en el año 2011, las promesas que nunca se cumplen, y por otro lado, entender que esto no es algo aislado, que tampoco se quiere atacar, y que la política represiva sigue vigente, como le decimos una y mil veces en esta radio. En marzo del 2002, el justicialismo santacruceño lanza un plan de ajuste y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. Profundamente enojado por las manifestaciones callejeras, Néstor Kirchner reacciona con furia. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria Santacruceña. ¿Cómo puede ser que ustedes, justo yo me fui a Calafate, pero cómo puede ser que ustedes se hayan quedado, que se hagan estos 100 al tocarnos una cacerola a nosotros? ¡Vamos a corrernos! ¿Quién se cree que somos nosotros? Si nos vayan a molestar a la Casa de Gobierno o a la Municipalidad, se terminó, compañero. Tenemos que salir al frente. ¡Basta! Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 comidas a la casa de ellos. Eso me queda absolutamente claro. ¿Cómo puede ser que los compañeros a veces se queden callados y permiten este tipo de cosas? Hay que salir a defender. No podemos permitir que agredan ni más la municipalidad, ni más ninguna estructura que corresponda a nosotros. Somos puntos, salgamos a la calle y se terminó. Por cada casa que vamos a ver un compañero nuestro, vamos a ir a 10 casas de ellos. Sin ningún problema. No podemos dejar de vincular lo que es la criminalización de la protesta porque es parte del aparato represivo, con la estructura policial y judicial que es cómplice de la muerte de miles de jóvenes pobres en nuestro país. Este audio ya lo habíamos compartido con ustedes en otra ocasión y habla de cuál es la política represiva en el gobierno de Santa Cruz que llevó adelante Néstor Kirchner, con los medios de comunicación por un lado, con los periodistas, y está también en la imagen de Serás lo que has sido, que es un documental que se presentó hace un tiempo atrás. Pero no habla solamente de situarlo en un espacio, sino de parte de una política de Estado que se vio planteada en este gobierno y luego se traslada a lo que es el gobierno nacional. Pero criminalización de la protesta, por un lado, muestra este audio, y política represiva, por otro, también, como parte de las democracias que vivimos en estos años luego de la dictadura militar. Porque el aparato represivo sigue vigente, porque hay cada vez más gendarmes en la calle, y porque los funcionarios públicos también se hacen eco de esto. Llegamos a un acuerdo que lo que acaba de plantear Rodríguez Larreta respecto de la ciudad para nosotros es una decisión desde el punto de vista nacional. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, de ninguna manera. En ninguno de los planes tendrá derecho a acceder a la vivienda aquel que tome o usurpe un terreno, vuelvo a insistir, público o privado. No solamente nos detendremos en ese punto, porque aquel que usurpe o tome un terreno público o privado, aparte de no tener derecho de formar parte de un plan de viviendas, ya sea el plan federal o el plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, o acceder en tiempos futuros a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Con lo cual, las condiciones son la de discutir las cosas en el ámbito que correspondan y no ser beneficiados bajo ningún punto de vista por presión alguna, mucho menos en términos de tomar un espacio, vuelvo a insistir, ya sea público o privado. Soldati es un ejemplo de consenso, por un lado, y por supuesto utilización de la fuerza por el otro, silencio y las cosas siguen igual, y el Estado siempre presente, haciendo la acción que corresponde. Aníbal Fernández era la voz que escuchábamos. Tenemos otro ejemplo, si hablamos de represión, de aparato represivo, y es Luciano Arruga, este joven que fue llevado por la comisaría del lugar en el que vivía. Es torturado y está desaparecido. Otro caso de represión en democracia. Escuchemos la voz de la madre. ¿Te parece, Miguel? Sí, hace más de un año, va a ser ya un año y dos meses, que desapareció Luciano a dos cuadras de mi casa y bueno, no supimos más nada. Se sabe por testigos, por pericias, y que sí, que fue levantado por un patrullero, llevado hasta el destacamento. Se sabe por una persona que declaró, que por un testigo que estuvo en Quintana, golpeado, que lo golpearon ahí en Quintana, y bueno, esa persona, ese testigo, para él, mi hijo, lo sacaron de ahí ya sin vida. En democracia son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra la respuesta de los diferentes gobiernos de turno. Podemos hablar de Víctor Choque, de Teresa Rodríguez, de Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Podemos hablar también en Salta de Aníbal Verón. Podemos hablar de Darío y Maxi. Podemos seguir hablando de la muerte de los COM en el norte de nuestro país. Podemos hablar de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, la complicidad de la democracia, de la burocracia sindical. Y podemos decir, en caso de gatillo fácil, que de 3.093 personas asesinadas por el Estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010, 1.634 fueron muertas bajo la primera administración de Néstor Kirchner, 997 en la primera parte y 637 desde diciembre del 2007. Este conteo de casos de gatillo fácil que inició Correpi fue a partir del año 2001, que había sido el año con mayor registro, con 242 casos. Pero en el 2009, las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas. Y en los 12 meses transcurridos, desde que se presentó el archivo 2009, se registraron 220 casos más. Así se evidencia cuál es la política de la clase dominante a la hora de reprimir. ¿Qué quiero decir con esto? Walter Bulacio es la historia de un joven que fue asesinado hace 20 años atrás, de un caso que sigue impune y de situaciones que se siguen repitiendo. Y que no se quiere cambiar, porque como bien decía María del Carmen Verdú en entrevistas que le hicimos, es parte de una política de Estado establecida. Inclusive desde las promesas de que se iba a hacer cargo el Estado, nunca hubo una respuesta alguna, y se espera que en el año 2011 comience un juicio, en donde el responsable de la comisaría de torturar a Bulacio tendría solamente 5 años, porque no se lo acusa de haber matado. María del Carmen Verdú dijo que quien estudió este caso y acompañó, y muestra también en su libro Represión en Democracia, que fue una larga serie de dictámenes los que se llevaron adelante y también resoluciones judiciales que mostraron cómo el Estado argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas. Y escuchamos la palabra de la mamá de Luciano Arruda porque es otro ejemplo de lo que ha sucedido y del silencio de muchos que callan, que prometen reformas profundas pero que nunca se ven, y que en realidad la respuesta permanente es más policías en las calles, más razias en los barrios y más pibes que sigue matando a la policía. ¿Y aquí quién levanta la voz? ¿Cómo levantamos la voz por Walter Bulacio, que fue asesinado hace 20 años? Y debemos seguir levantando la voz por aquellos que fueron y son asesinados día tras día, en, por ejemplo, en nuestros barrios de Moreno. En los últimos 8 o 10 juicios, a los que se llevó a la policía, gendarmes, servicios penitenciarios, que fueron imputados por delitos y se le exigía una pena de 25 años o perpetua, ha sido, como parte de la respuesta de la justicia, mirar por otro lado o calificarlos por buena conducta y dejarlos libres, como conocemos casos aquí en nuestro distrito. Ahora, como para finalizar, estamos en las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de esto que es la impunidad en el caso Walter Bulacio. Está por llegar el juicio oral que se esperaba que llegue a principios de abril, aparentemente va a llegar en agosto, y lo que se dice, en donde está el único procesado, es el comisario Miguel Ángel Espósito, es que a ir a la indagatoria va a ser juzgado únicamente por la privación ilegítima de la libertad. No va a ser juzgado ni por la muerte ni por las torturas. O sea que tendría una pena no máxima de 5 años. De esta manera estamos diciendo que falta mucho por hacer, que vamos a seguir denunciando los casos de gatillo fácil y que de esta manera vamos a vincular lo que es criminalización de la protesta y también gatillo fácil y represión institucional. Comenzamos de esta manera Recorte Informativo, Miguel. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos donde vos digas. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica, a donde tiene que llegar. Si somos un trabajador al que la patronal no le paga el sueldo que le tiene que pagar o está en una situación precaria, bueno, vayamos a denunciarlo al ministro de Trabajo, si este es un ministerio de Trabajo que se ha hecho cargo siempre

de un refinanciamiento de una deuda municipal que originalmente de 2.200.000 pesos, me parece, que ahora está en 1.600.000, en un plazo larguísimo, con un interés muy bajo, prácticamente es una condonación de deuda por parte del Estado provincial. ¿Es efectivamente desendeudamiento? Es un desendeudamiento. ¿O es patear para adelante? Porque usted sabe que... Es patear para adelante, pero para una tasa y un monto que prácticamente no, digamos... si bien se financia en el tiempo, la forma de financiación es prácticamente una condonación. Está bien, me parece interesante esto para explicárselo a la audiencia. Claro. Se paga esto, no es una condonación, no es una condonación en términos, pero por una tasa muy baja, financiada en 20 años, digamos, lo que se va a pagar es muchísimo menos de lo que podría ser la deuda original, ¿no? Por eso es conveniente, digamos, esa es la ventaja de esto. Por eso se le llaman desendeudamiento, porque es una, digamos, algo similar a lo que se ha financiado la deuda con los organismos internacionales y todo esto a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay una, en realidad esto, la nación le refinanció una deuda a provincia, y provincia, con los mismos criterios, refinancia la deuda a los municipios, que, digamos, en términos prácticos es casi una condonación, ¿no? En la sesión anterior comenzó muy tarde la misma. Sí. El trabajo de la orden del día era básico, delineado como siempre, y apareció después lo que se conoce como la presentación de temas sobre tablas. Exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿Usted espera que para esta sesión ocurra lo mismo que no, hay? Que yo sepa, sí. No hay ningún tema planteado sobre para tratar sobre tablas, por lo menos. Digamos, hasta ahora no, nadie me ha comentado nada respecto de ningún tema. Y entiendo que como está el tema de los mayores contribuyentes, por una cuestión de respeto y de agilidad... Va a ser lo primero que se trabaje. Va a ser lo primero que se va a hacer, y en todo caso después se pasará a un cuarto intermedio y después se desarrollará la sesión ordinaria, ¿no? Pero, digo, si surge algún tema sobre tablas, todavía no tengo ninguna información. No sé si habrá algún expediente con una urgencia o con una necesidad de tratarse en forma inmediata, ¿no? Porque ya te digo, el orden del día de hoy son todas condonaciones y archivos de temas de Hacienda, y hay un único tema que no lo vi porque no tiene dictamen, pero está en el orden del día, que dice: concejales varios solicitan al Departamento Ejecutivo informe sobre retención afiliado al Partido Justicialista. Este expediente no lo vi, no tiene dictamen, así que va a ser el único que voy a consultar de qué se trata, porque los demás pasaron por Hacienda y los vi. Ese expediente... No sé de qué se trata. Le puedo adelantar de qué se trata. Esto tiene que ver con los aportes que que hacen al Partido Justicialista, claro, los trabajadores municipales, y lo que se pide ahí es... Como es un tema de dominio público, no partidario, por lo menos desde la presentación de quien lo hace, es que el Consejo Deliberante puede solicitar a la presidencia del Partido Justicialista, esto es Mariano Hueso, al secretario de Finanzas, que es el jefe de ANSES, Walter Festa, que se explique a dónde está el dinero, o qué se hace con el dinero. Está ¿sí? bien, te vuelvo a insistir, el título me da la impresión que eso es lo que se va... cuál es el sentido, pero bueno, habrá que leerlo a ver si... No, está bien, pero tiene... O sea, no tiene dictamen, lo que a mí me digamos, siempre volvemos a un tema de procedimiento. Esto está, por ejemplo, de la Comisión de Legales hay 8 o 10 expedientes con dictamen desde hace casi un mes, y no hay ningún expediente puesto acá. No digo de los conflictivos, aunque sea de los que son, digamos, más de trámite, vamos a decir. No hay ninguno puesto acá. Y hay puesto un expediente que no tiene dictamen. Es este. ¿Por qué es así? Bueno. ¿Argentino? Sí. La verdad que sí. Así. ¿Qué sucede con la rendición de cuentas? Sabemos que es tiempo de este trabajo. Estamos trabajando bastante fuerte, revisando la documentación, y hemos tenido ya una primera reunión con el secretario de Economía y con el señor Mujoli de la área de recaudación. ¿Se dieron algunas explicaciones ahí? No, más que nada le pedimos informaciones y datos que nos van a traer, y bueno, en un panorama más o menos de la en base a lo que nosotros habíamos podido ver en estos días en la documentación, algún criterio, pero todavía no lo tenemos no estamos al final de la rendición de cuentas, que es cuando generalmente con el secretario de Economía se hacen dos reuniones, una al principio, que uno le pide documentación, le pide elementos, y una al final, donde uno ya evaluó ciertas cosas y le pregunta respecto de las razones o fundamentos de las cuestiones. En esta primera reunión lo que se hizo fue esto: cuando estemos mitad de mayo, casi fin de mayo, estaremos, creo, con una nueva reunión. Inclusive este año se ha mejorado la metodología y se va a convocar a los diferentes responsables de área como para que podamos conversar con cada uno las situaciones de la instrumentación del gasto y de las formas que se han hecho las distintas decisiones, cómo se han tomado. Así que bueno, me parece que este año vamos a tener por lo menos una mayor ilustración, más allá del informe, la breve memoria que manda cada una de las áreas, ¿no? Así que me parece positivo eso como aclaratorio de las situaciones, ¿no? Bueno, la última consulta de mi parte, doctor Argentino. ¿Cuándo van a avanzar sobre el tema del bingo? Bueno, está con dictamen. ¿Ya está con dictamen? Está con dictamen. Está con dictamen desde la primera reunión de la comisión de... ¿Y por qué no aparecen los reales? Esto me sorprende. Es decir, en la sesión pasada no apareció. Ahora pensé que aparecían estos 10... No solamente este del bingo, hay uno sobre el tema de que pidió la gerencia del Banco Nación por cómo le están ensuciando el frente. Hay varios expedientes Recordemos que lo del bingo es que se explique cómo una ordenanza que está en vigencia no se aplica. Exactamente. Eso está dictaminado. Eso fue en la primera reunión de la comisión de legales, se trató la presentación que hizo en noviembre el concejal Joao, y se dictaminó inmediatamente, se dictaminó en la primera reunión y se lo pasó a presidencia para que se incorpore al orden del día. ¿Cuál es el motivo por el cual ese expediente y otros más no están acá y está esto de todos estos temas de Hacienda? Yo la única explicación que me puedo imaginar, que no sé si será, es que como están mayores contribuyentes primero, no querrán que se dilate demasiado con temas quizá más complejos, ¿no? Pero no, como se ha dado, usted sabe, estos días, en las últimas semanas, de citar a los funcionarios. Sí. Bueno, se podría citar, bueno, va a ir Marcelo Gradín. El 4, se le puede preguntar al secretario de gobierno si hay una ordenanza en vigencia y que más que él diga que sí o que no, que muestre el instrumento que deroga la ordenanza del año 96. Sí, lo que pasa o 98. Que no fue convocado para eso. Pero se le puede preguntar todo, ¿o no? No es una interpelación a lo que se lo llama. Se lo está convocando por un tema puntual y bueno, no sé, lo tengo que pensar. Claro. Por ahí adelantarle a Gradín, matar dos pájaros un tiro. A ver, como charla informal, se puede hablar de, sí, de muchísimos temas. Ahora, formalmente, la nota que yo firmé pidiendo que se lo convoque es respecto de un expediente en particular. Estamos hablando claramente. Entonces me parece que no me parece, yo no sé si es legal o ilegal, tendría que estudiarlo, pero ilegal no es, mire. Pero ilegal, digamos, no. Es políticamente correcto o incorrecto. Claro, señor. No sé si es lo más adecuado, vamos a decir, formalmente plantear un tema que para el cual no se lo convocó, pero informalmente sí, teóricamente se lo podemos hacer. Lo que pasa es que a mí me gustaría que esto saliera en la sesión, se lo votara, se notificara y tuviésemos una respuesta concreta. ¿Le preguntó al presidente todavía Jorge Mendieta por qué no aparece? No, todavía no lo vi. No lo he visto. No, porque esto, nosotros ayer estuvimos todo el día en la rendición de cuentas y yo no tuve oportunidad de verlo. Voy a ver si, supongo que hoy la llamará, como llaman normalmente, a los presidentes de bloque, y yo ya le he pedido a Clara que consulte por qué no están estos expedientes ahí. Muy bien, concejal, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Argentina. Chao, hasta luego.

también charlar un rato con Martín Raffo sobre una cuestión que hace a una noticia internacional, pero que ha generado muchas repercusiones en Venezuela, ¿sí? A partir de la extradición de Pérez Becerra, ya vas a saber quién es, pedido que había solicitado el presidente Santos. Claro, Santos no es Uribe, o Uribe es Santos, presidente de Colombia, extradición de lo que era el enlace de FARC con Europa. Y fue Becerra a Venezuela y fue detenido y extraditado a Colombia. De eso vamos a estar charlando con nuestro compañero Martín Raffo, integrante latinoamericano, pero ahora vamos a la presentación telefónica porque se tomaron algunas decisiones políticas que se aguardaban en lo que es el arco de la centroizquierda y Fernando Pino Solanas es el hombre elegido para disputar el poder en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estaba anteriormente situado Claudio Lozano, seguirá estando Claudio Lozano con Pino Solanas, pero esta definición abre una perspectiva distinta sobre la conjunción de fuerzas a nivel nacional de cara a las elecciones primarias y también las generales de octubre. Presentación y charlamos con Gustavo Zarza. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Gustavo Zarza, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, finalmente se decidió, como dicen muchos, pero a mí me interesa saber, desde la perspectiva que ustedes tienen, si esta definición no hace la cuestión básicamente personal, electoralista, de potencialidad de Pino Solanas en la Ciudad de Buenos Aires, sino, como han sostenido durante mucho tiempo, a la construcción de un proyecto. Sí, evidentemente esto responde a una coyuntura que va variando permanentemente. Bueno, el último escenario que se presenta indudablemente nos obliga a nosotros a pensar cuál es el más propicio para dar batalla con el movimiento Proyecto Sur. Y en este sentido ha prevalecido el criterio de que la capital federal es la que presenta el escenario más favorable para iniciar este ciclo de elecciones, que lamentablemente son elecciones desdobladas, ¿no? Es decir, donde la figura de Pino podía traccionar una fuerza nacional, se ha visto mellada por esta idea de romper ese proceso electoral y presentar distintos escenarios fragmentados. Bueno, esto hace a las reglas de juego de quienes saben jugarlo, ¿sí? Sí, exactamente. Ni más ni menos, porque claro, y los que participan electoralmente saben que estas son las reglas. Se puede decir todo lo que se quiera decir y es bueno señalarlo, pero hacia allí tienen que ir todos. A ver, es un año electoral y las constituciones que se están presentando tienen en la coyuntura lo electoral. Estamos de acuerdo ahí. Exacto. Bien, ahora pasa a discutirse cómo el movimiento Proyecto Sur presenta candidato a presidente. Y ahí me imagino, Gustavo, que lo que se tiene que negociar es quién es ese candidato que pueda, a ver, ser fruto del consenso de todas las fuerzas que hoy están involucradas en el movimiento Proyecto Sur. Sí, exactamente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿No puede ser alguien de Proyecto Sur? Mira. ¿O sí? Puede o no puede, porque eso es parte del debate. Para nosotros acá lo importante es que sea desatado a partir de la incorporación al escenario político nacional de Proyecto Sur allá por el 2007, un conjunto de ideas fuerzas, que son las que nosotros denominamos las causas principales de Proyecto Sur, y que han tenido alcance nacional y tienen alcance nacional. En ese sentido, desde la fuerza propia de Proyecto Sur, no desde el movimiento, sino desde el partido Proyecto Sur, nosotros promovemos que la candidatura, sea quien sea, compañera, compañero, debe estar justamente consustanciado, pero tremendamente con estas causas nacionales, ¿no? Porque si no, de verdad quedaríamos como entrampados en una lógica netamente electoral, y me parece que las propuestas de Proyecto Sur tienen que ver más también con la reconstrucción de un pensamiento nacional, de una idea de otro país posible a partir de la recuperación de recursos estratégicos que hoy no están en manos justamente de los argentinos. No, eso está por lo menos claro absolutamente. Pero esta es una coyuntura electoral. Sí, entonces, sí. Entonces seguramente ustedes lo deben vivir mucho más fuerte de un análisis que podemos hacer nosotros de aquí, y cuando hablo de coyuntura electoral es que se disputan cargos. Además, se disputan cargos. Hay espacios de poder para disputar, y por ahí, para hacerlo más gráfico y más radial, gráfico por la idea que puede tener alguien en la cabeza de quién es Alcide Argumedo, por ejemplo, sí. Quién puede tener en la cabeza la figura de Víctor de Llenaro, pueden tener en la cabeza la figura de El Huevo Ceballos, pueden tener en la cabeza la figura de Mario Cafiero. Quiero decir, si la propuesta para llevar el candidato a nivel nacional debe medir que fue Pino Solanas que decide, bueno, voy a jugar en la Ciudad de Buenos Aires. Los socios, si me permitís el término, que están ahí en el Movimiento Proyecto Sur, le pueden decir a Pino, bueno, vos ya jugaste ahí, a nivel nacional quiero poner yo. Esto existe, esto está, es decir, explicarlo, bueno, lo trato de explicar, pero esta es la coyuntura. Sí, sí, de cualquier, sí, exactamente. O sea, a nosotros nos parece que la constitución de una política movimentista significa desarrollar un diálogo y una estrategia de distintas experiencias, en este caso en común. Así que claro que está ese debate abierto, y justamente que Solanas haya tomado el camino de Capital significa que se ha evaluado en conjunto estos escenarios por delante. Y hoy queda la candidatura a nivel presidencial justamente en manos de este espacio que conduce este proceso de movimiento. Claro que sí, ahí no estamos cerrados nosotros. Lo que sí, como te decía, es que consideramos que desde el partido Proyecto Sur deberíamos ir con un candidato que por, en primer lugar, que incida y que esté consustanciado tremendamente con las cinco causas que dieron origen a esta fuerza política. Pero como vos bien decís, eso está dentro de la materia de análisis y de las decisiones que tendrá que tomar esta conducción de conjunto, ¿no? Ese es el debate, claro que sí. Bueno, la última, sí. Gustavo. La semana pasada, creo que en el anterior, charlábamos con Claudio Llor, ¿no? Que iba a haber una especie de congreso, un plenario del partido Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, y que allí se iba a definir por lo menos lo que es, desde una idea asamblearia más colectiva, lo que debía hacer el partido Proyecto Sur, si potenciar la candidatura presidencial de Pino Solanas o acompañar la idea de ganar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Vos participaste de ese plenario, de ese encuentro? Sí, estuve. ¿Y sí. ¿Qué es lo que se discutió allí? Mirá, quiero saber si la resolución fue, no, Pino Solanas tiene que seguir siendo cabeza visible del proyecto nacional, y después Pino Solanas tiene, como cualquier hombre, bueno, mi decisión es esta. Si hay una coincidencia entre la decisión de Solanas de lo que sucedió en el plenario del partido Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires. Mira, el partido Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires se expresó en un 80% a favor de Pino en Capital. Digo, perdón, de Pino a nivel nacional, obviamente. Nosotros confrontamos con los compañeros que tenían la idea de Pino en la ciudad. Pero de la misma manera y con todo respeto, también se tradujo esto en un mandato a que Pino, como el líder de esta fuerza, digamos, el referente de esta fuerza, estaba también como persona, como hombre, tomar la decisión que él considere más correcta. Es decir, la provincia de Buenos Aires se expidió claramente por Pino a nivel nacional, aceptando que hay un debate en función de la capital. Pero, con todo respeto, se le cedió a Pino, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de, bueno, si no es esto, nos vamos, ese tipo de problemas. Con todo respeto, se le cedió que él tomara la decisión y llevara esa decisión al seno de la discusión del movimiento con el resto de las fuerzas que componemos esta experiencia del movimiento Proyecto Sur. También, de la misma manera, en ese encuentro nosotros definimos un candidato, un precandidato a gobernador, como es Mario Cafiero, para instalarlo de alguna manera, si se quiere, en el debate político, con aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires. Clarísimo. Gustavo Zarza, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes y saludos por allá. Hasta luego. Chao. Y se le otorgó ese mandato a Fernando Pino Solanas. Y Pino dijo, vamos a plantar en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora discutir a nivel nacional, porque la discusión es, claro que existe en los términos de espacios, de espacios ganables, de espacios a conquistar, porque esto es lo electoral y la coyuntura, ¿verdad? Son las 10 y 13 minutos, en instantes regresamos y te voy a contar, vamos a repasar el listado de las cooperativas de la Argentina Trabaja, qué es lo que Olga Barrios y Peretta y Arregui entregaron al Consejo Deliberante el día lunes. Bueno, te lo voy a contar a continuación. Sí. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Pasaron de las 10 de la mañana, está aquí presente Martín Raffo para hablar de un comunicado que se emitió por distintas organizaciones sociales, en donde se hace referencia a un periodista. Vamos a hacer lectura de la misma. Dice: diversas personalidades de este país presentaron una carta dirigida al presidente venezolano Hugo Chávez rechazando la extradición desde Venezuela hacia Colombia de Joaquín Pérez Becerra, periodista colombiano sueco, sobreviviente de la masacre de la Unión Patriótica, refugiado en Suecia, perseguido por el gobierno terrorista de Santos, hoy, Uribe ayer. Y para hablar de esto y explicarnos un poco más de qué se trata, está Martín Raffo acá, compañero de la 90.1. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, Rubén. Es exactamente como lo decían ustedes recién. Estamos acomodando el micrófono, perdón. Ahí está. Sí, fue detenido el día sábado, proveniente de Frankfurt, Joaquín Pérez Becerra, periodista, director de la agencia ANCOL, la agencia de Noticias Nueva Colombia, una agencia que se hizo conocida porque era la primera que difundía los comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se conoció mucho el año pasado a partir de las liberaciones que se estuvieron haciendo de los prisioneros políticos que tenían la FARC en su poder. Esta agencia tiene su sede en Suecia. Nacionalidad de esta persona que fue detenida, diferente a lo que comunicó el gobierno venezolano, que si les parece yo traje un audio introductorio donde vamos a escuchar en primer lugar el momento en el cual las relaciones entre Venezuela y Colombia se restablecen el 10 de agosto del año pasado, y después cómo Telesur, este medio multinacional, porque tenemos que decirlo así, está formado por diferentes estados, aunque tiene su sede en Venezuela y el resto de los países, hablando rápido, mucha bola no le dan, aportan dinero, pero no aportan en su desarrollo cotidiano, producción. Claro, en su producción, es centralmente, es casi como un medio público venezolano, aunque tiene difusión a nivel internacional. Pero vamos a escuchar el audio que nos va a ubicar en el tiempo, y nos va a poner en contexto lo que significa la detención de Joaquín Pérez Becerra y la extradición a Colombia. Venezuela y Colombia, lo decíamos en titulares, restablecen sus relaciones diplomáticas luego de la reunión presidencial de ayer en Santa Marta. De esta forma, Venezuela y Colombia superan la peor crisis diplomática de su periodo republicano. Luego de una larga reunión, los mandatarios acordaron crear 5 comisiones y diseñaron una hoja de ruta para la paz, la integración y el desarrollo en las fronteras. Hemos decidido que los dos países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta. Yo vine aquí a voltear la página, presidenta, como usted lo decía. Y este sábado en Venezuela fue detenido Joaquín Pérez Becerra. La captura se concretó en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Pérez Becerra, de nacionalidad colombiana, era solicitado por la Interpol por código rojo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el día 23 de abril de 2011 fue detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía el ciudadano de nacionalidad colombiana Joaquín Pérez Becerra, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. El ciudadano Joaquín Pérez Becerra es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia a través de Interpol con difusión roja por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El gobierno bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado. Caracas, 23 de abril de 2011. El final de este audio es el comunicado oficial que emitió el gobierno venezolano enmarcando los motivos por los cuales se detiene a Joaquín Pérez Becerra. Algo que está directamente relacionado con la primer parte de esta introducción, que tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones de todo tipo entre Colombia y Venezuela, que recuerden ustedes habían sufrido varias habían tenido varios problemas entre ambos países, comenzando por el bombardeo a territorio ecuatoriano por parte del gobierno de Álvaro Uribe, comandado por Juan Manuel Santos, quien entonces era ministro de defensa del expresidente colombiano, y que había incluso desatado un movimiento de tropas venezolanas a la frontera con Colombia. Esto se asociaba incluso a la instalación de 7 bases militares posteriores de los Estados Unidos en Colombia, dejando una relación muy tensa al borde de un conflicto bélico. Con la llegada de Juan Manuel Santos, esto cambia y se empiezan a establecer algunos acuerdos. Entre estos acuerdos está una lista de 11 personas requeridas por el gobierno colombiano a Venezuela para que fueran extraditadas. Joaquín Pérez Becerra no es el primero. Muchos de los integrantes que conforman, de las personas que conforman esta lista, su detención es pedida a partir de los datos que salen de la computadora de Raúl Reyes, que es asesinado en ese bombardeo a territorio colombiano, de donde también se extraen las acusaciones que se le hacen al gobierno venezolano de estar conteniendo, ayudando y financiando a campamentos de la FARC dentro de su territorio. Las vueltas de esta relación, que en el momento en el cual se estuvo a punto de un conflicto bélico entre ambos países, el gobierno de Uribe acusa al gobierno de Hugo Chávez de estar amparando a combatientes de la FARC en su territorio. En ese momento el gobierno venezolano rechaza y dice que son pruebas inventadas por una computadora que nunca pudo haber sobrevivido a un bombardeo de esas características. Y esa misma computadora, que había acusado al gobierno venezolano de esto, es la que entrega supuestos datos que dicen que Joaquín Pérez Becerra es el embajador de la FARC en Europa y que es el responsable de la campaña internacional contra el gobierno de Álvaro Uribe, que habla de violación de los derechos humanos. Bueno, para aportar algo, ¿no? De lo que decía Martín, estamos hablando no de un paso menor del gobierno de Venezuela. Si no escuchaste lo que estaba diciendo Martín, Rafa, es que el elemento que hace la información para que esto que recién escuchamos, Código Rojo, a mí, más que hacerme ruido, digo, fíjate cómo se avanzó y cómo se fue popularizando algo y se lo tira como una referencia muy militar, pero adaptada a los tiempos. Entonces uno dice, Código Rojo, qué peligroso es Becerra. Pero lo que estaba diciendo Martín es que el único dato posible que le permita al gobierno de Colombia en su momento emitir una lista es de una computadora inventada. Pero además que Chávez se cagó en esa computadora. Esa cumbre en donde se discutió, y fuertemente, con un criminal, porque Uribe y la idea del Plan Colombia materializada es ir contra todo aquello que signifique algún tipo de inestabilidad que Estados Unidos imagine o piense. Y si la tiene que crear a la inestabilidad, la crea. Y Colombia es una base de lanzamiento, no solamente de bases militares, sino de lanzamiento de todo aquello que pueda acontecer en esta región. Y darle a Santos, que no tiene nada de Santos, porque Martín recién decía, era Uribe, era parte del gobierno de Uribe, pero además es parte de un método, es parte de una ideología, es parte de un sistema. Para mí es grave este paso que da, que no significa que la revolución bolivariana se va a caer. Yo no puedo señalar que esto es parte de una contradicción. Esto es una cesión que hay que saber después, y seguramente ustedes en Latido van a ir buscando mucho más, cómo se va a explicar la cesión. De mandarlo a Becerra, pregúntate esto, o nos preguntemos esto, ¿por qué Becerra fue a Venezuela? ¿Vos creés que Becerra va a ir a Venezuela si sabía que podía ser detenido en Venezuela? Me pregunto. ¿A Pablaza venía a la Argentina si sabía que iba a ser detenido? No, no van. Ni a Pablaza acá, ni Becerra a Venezuela. Esto es una traición. Esto es una traición. Porque Becerra va a ser juzgado en Colombia por delitos que solamente el régimen de Colombia puede inventar, que es cualquiera contra la FARC. Cualquiera. Y esta es una situación grave en el sentido de cuánto más se puede ceder y para qué. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de Chávez de darle a Santos y a Uribe a Becerra? Es una pregunta. Déjame dar algunos datos más, Rubén, para darle cuerpo a esta idea de traición, que es lo que está circulando como espíritu general en las organizaciones venezolanas e incluso en muchas de las organizaciones o personalidades de la Argentina. Leíamos recién parte de un comunicado que han defendido y siguen defendiendo la Revolución Bolivariana. Joaquín Pérez Becerra integra la Unión Patriótica, que se funda en 1985 como parte de un acuerdo de varias organizaciones políticas populares de Colombia, entre las que se encuentra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y el Partido Comunista Colombiano, para tener una política abierta, democrática, que lleve a un acuerdo de paz. La guerra en Colombia se desata con el asesinato del líder liberal Eleazar Gaitán en la década del 60. De esa época. Por lo tanto, en 1985 estamos hablando de que estaban en plena guerra. La respuesta del Estado colombiano a esta decisión de integrarse al juego democrático de estas organizaciones es el asesinato y la desaparición de 6.000 militantes. No, eso fue una masacre que poco se habla y casi nadie sabe. Cuando livianamente se habla hoy de que la FARC y el propio Chávez lo dijo, después de haber pedido en el propio Parlamento venezolano de que se lo declare a la FARC fuerza beligerante, después dijo que la guerrilla ya no va, ya es un método perimido y las FARC tienen que entenderlo. Livianamente, cuando Chávez dice esto, borra una historia, un proceso político colombiano que hay que entender, que está directamente relacionado con este espacio de militancia de la Unión Patriótica que tuvo Joaquín Pérez Becerra. Que el momento en el cual se intentó un proceso, como está planteando en este momento incluso el mismo Estado colombiano, fueron aniquilados todos los militantes. Y no estamos hablando de 1985, estamos hablando del 2010. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, de su Relatoría de Derechos Humanos, y escuchen este dato, porque en la Argentina desaparecieron entre 1976 y 1983 30.000 personas, 30.000 militantes, 30.000 compañeros. Las Naciones Unidas tienen registrado que durante el año 2010, el año pasado, desaparecieron forzadamente en Colombia 12.700 personas. Casi el 50% de lo que desaparecieron en la Argentina durante 7 años. El Estado colombiano, un Estado terrorista con este dato, es recibido con todos los honores por todos los gobiernos de Sudamérica, incluidos los más revolucionarios y socialistas, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Descartemos el resto, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Por supuesto Chile, Perú. Pero un dato dado por la Organización de las Naciones Unidas que se suma al descubrimiento del año pasado de la fosa común más importante de la historia de América Latina. 2.000 personas habían sido enterradas en un territorio. Este estado es el que declara a Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia ANCOL, que si quieren entrar a su página de internet, www.anncol.eu, que ahora dice cuenta suspendida, es el que declara a Joaquín Pérez Becerra terrorista bajo un código rojo y un pedido a la Agencia Internacional de Interpol. Pedido que en el momento en el cual Joaquín Pérez Becerra sale de Frankfurt no existía. Y estos dicen sus propios abogados. No existía porque aparte Joaquín Pérez Becerra es ciudadano sueco porque cuando era perseguido siendo integrante de la Unión Patriótica con representación de concejal de una ciudad dentro de un departamento colombiano se exilia a Suecia. Habían asesinado a su mujer en ese entonces. Se casa con una sueca, recibe refugio político, renuncia a la ciudadanía colombiana y obtiene la nacionalidad sueca. Por lo tanto, el dato, y miren la gravedad de este hecho, el dato que da como comunicado oficial el gobierno venezolano es un dato que recibe de pura confianza el Estado terrorista de Juan Manuel Santos diciendo que Joaquín Pérez Becerra es un ciudadano colombiano con licencia número tanto, que es lo que escuchamos en la introducción. Mentira, no era ciudadano colombiano. Y esa licencia no corría porque había rechazado y había se había negado a mantener la ciudadanía colombiana. Se movió durante todo el tiempo que fue refugiado político libremente por Europa, salió de Frankfurt sin ningún pedido, porque los pedidos del Interpol corren en cualquier aeropuerto, para la salida y para la entrada de los países, no solo para la entrada de los países. Agrava más aún la situación, y con esto cierro, que en el momento en el cual sale Joaquín Pérez Becerra de Frankfurt, el señor Juan Manuel Santos levanta el teléfono directo que tiene con Hugo Chávez y le informa que una de las personas que estaban pedidas para ser detenidas en el listado que le entrega a Chávez es la que salió desde ese aeropuerto y va a llegar a Venezuela. Y Juan Manuel Santos le pide personalmente a Chávez que lo detenga. Chávez le dice: descontalo, va a ser detenido. Es detenido el sábado. Hubo un repudio internacional con las dimensiones que puede tener alguien que es acusado por terrorista. ¿Qué pasó en Venezuela? Los medios no le dan, claro. ¿Pero qué pasó en Venezuela? Llega, es detenido, es incomunicado, no se lo deja ni hablar con su mujer ni con sus abogados. No se deja intervenir al consulado sueco. Es un ciudadano con pasaporte sueco. Llega a Venezuela con pasaporte sueco. Y en el día de ayer, manteniendo esa incomunicación, es extraditado a Colombia, llegando a Bogotá por la tarde-noche. Hoy está detenido en Colombia, esperando un juicio en el marco de un estado con las características que acabo de describir. Párrafo aparte, y si queda tiempo después charlamos, si no lo dejamos para el viernes para el latinoamericano, es el rol que cumplieron los medios públicos en Venezuela. Estos medios que muchos de nosotros tenemos como referencia a la hora de pensar un modelo de medio alternativo. Te preguntaba qué pasó en Venezuela en relación a las manifestaciones que pueda haber desde las organizaciones que repudian esta acción. Acá tenemos un comunicado de organizaciones de Argentina. Digo, ¿se vio algún tipo de movilización en relación a esto? ¿O bien está directamente relacionado con lo que dicen los medios de comunicación en este país? En Venezuela tenemos que tener en cuenta que el escenario político está marcado por un proceso que desde hace aproximadamente 2 años y medio integró a varias organizaciones al Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo secretario general es Hugo Chávez. Las organizaciones que se movieron, que estuvieron frente al lugar de detención de Joaquín Pérez Becerra y que hoy están desatando esta campaña internacional, son aquellas que no decidieron integrarse a este Partido Socialista Unido de Venezuela, entre las que se encuentran el Partido Comunista de Venezuela, Organizaciones de Derechos Humanos, la Unión Nacional de Trabajadores, que también sacó un comunicado, y que realizaron una movilización a este lugar de detención que tuvo más que ver con una denuncia a partir de personalidades que estuvieron allí, que también tenían como objetivo principal intentar ver cuál era el estado de detención de este periodista. Se está organizando una manifestación para el día de mañana, donde ahí sí la convocatoria se va a hacer frente a la Cancillería venezolana y se está anunciando una vigilia hasta que sean atendidos, que ese es el otro de los datos. Diputados del Partido Comunista Venezolano y de otras organizaciones de derechos humanos que por su orientación política y por su apoyo al gobierno de Venezuela tienen línea directa permanente con este gobierno, no recibieron la atención de ningún funcionario y no fue recibida ninguna de sus llamadas durante estos días. Bueno, seguramente el latido lo va a trabajar a este tema que nos conmueve solo porque, a ver, ayer vos contabas lo que viviste en Tucumán. Vos trajiste aquí a los estudios cómo una docente le puede explicar a un alumno que en la década del 70, ¿sí?, estaban los subversivos y los terroristas, que era gente mala. ¿Y por qué era mala? Porque era mala. Así. Y Becerra es malo. Y no estoy vaciándolo, lo estoy llenando porque sabía Chávez y sabe Chávez que si la operación es de Colombia, Colombia, una estructura terrorista, con Estados Unidos que lo tiene a Venezuela mirando y lo califica como terrorista, como fascista, como populista y todo lo que sea necesario, ¿qué hace la construcción de Venezuela, Irán y el eje del mal? No podía Chávez, salvo que esto, que me sigo preguntando, ¿la cesión a cambio de qué? Porque debe haber una explicación del gobierno de Hugo Chávez Frías. Tiene que aparecer. No es esto que me dio la lista y yo le di el primero que llegó de Frankfurt, bajaba a Venezuela y dice, venga para acá. Es el octavo de la lista que entrega Rubén. Por eso, tiene que haber de esos 11, 15 o 100 el por qué. Porque si no se alimenta a la oposición más barata, pero que crece y que tiene, la verdad, un alcance hegemónico, para decir lo que se está diciendo hoy, inclusive de Cuba. Se terminó Cuba. Y si esto crece y hay proporciones y no hay una explicación contundente del gobierno de Venezuela, se dirá, bueno, finalmente se restablecieron las relaciones y Venezuela entendió que la vía democrática es aquella que propugna Colombia, Perú y Chile. Esta es una patria grande y no es la que soñaba Bolívar. Déjame decirte por último, como para ir cerrando, que en el marco de todo este relato que hacía recién está el nuevo rol que está jugando Colombia a partir de la asunción de Juan Manuel Santos, que no es menor, atado a otro que trabajamos el viernes pasado en Latinoamericano, que es la mediación que comenzaron a hacer por pedido de Juan Manuel Santos, Hugo Chávez,

Toca, La Chancha Limpia y otras bandas invitadas. Vení a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Sábado 30 de abril a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. ¿En dónde? Juli 2637, entre Marcos Paz y Héctor Vera. Invitan y organizan agrupación Víctor Choque, FM Moreno, FOL, La Bordó, MIR, MULX, Tercer Cordón. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continúa la huelga de hambre y el corte en la 9 de julio. Esta es la información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Movilización y también decisión que se tomó el día lunes. Los integrantes de la comunidad COM La Primavera llevan adelante una medida de fuerza que se decidió el lunes ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional y provincial luego de los asesinatos, represión y expulsión de sus tierras en la provincia de Formosa. Esto ocurrió hace más de 5 meses y por el que se acaba de pronunciar también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de un enorme despliegue de la infantería ocurrido el día de ayer, durante la mañana, a metros del acampe ubicado en Avenida de Mayo 9 de Julio y ante la solidaridad y la presencia de numerosas personalidades, organizaciones y compañeros, se pudo frenar el desalojo y reforzar la medida de fuerza iniciada el día lunes. Por más de 10 hermanos indígenas que se encuentran en huelga de hambre con un corte en la avenida 9 de julio que se prolongará también en los próximos días, según tenemos información. Vamos a seguir ampliando este tema. Ayer se hablaba de la posibilidad de una represión y un desalojo. Esto no ocurrió y aumentó el acompañamiento también de las organizaciones que estuvieron allí presentes en el corte y también acompañando la huelga de hambre de los compañeros de la provincia de Formosa. Vamos a trasladarnos a Moreno y a hablar con Walter Cravero, que es un trabajador del jardín del barrio Casasco, el jardín 958. Está Walter en línea. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Seguimos con lo que es la información de lo que pasa en el jardín 958. Por favor, contanos si se hicieron las obras y se comenzaron las clases. Yo lo que le había comentado la otra vez a un colega tuyo, Rubén, que bueno, yo no estoy más en el jardín, pero mantengo contacto con una chica que ya es personal, porque viste que no habían nombrado personal, ahora sí, ya nombraron. Pero el tema de la obra dice que tienen para una semana más, es lo que me comentaba esta chica. O sea que todavía no han reiniciado las clases. ¿Vos cuándo dejaste de trabajar en el jardín? Y el 6 de abril ya, porque el 6 de nombraron personal directamente para el jardín. ¿Hasta ese momento se había avanzado en lo que eran los arreglos? Estaban volviendo a hacer todo, porque lo que supuestamente habían hecho no era suficiente. Vino una inspección de La Plata y revisaron muchos puntos, pero decían que iba a ser 15 días. Igualmente la gente de la obra nos decía que 15 días para hacer las cosas bien no iba a alcanzar, por eso me imagino que se habrá atrasado. Bien, vos volviste a la escuela que está cerca de allí, del jardín 958. Sí, la escuela 80, que está cerquita. La escuela 80. Hasta el momento no empezaron las clases, entonces. No empezaron las clases. Dijeron que es esta semana, o sea que una semana más, se supone que el lunes que viene ya iniciarían. Muy bien. Walter, vamos a ver si podemos acercarnos a este lugar entonces para saber qué sucede allí. Queda siempre lo mismo, o sea, se va a arreglar, no se termina de arreglar y los que son perjudicados son los chicos. Sí, obviamente. Estamos por comenzar el mes de mayo. Estamos en 27 de abril. Muchas gracias, Walter. No, por favor. Hasta luego. Hablábamos con Walter Cravero, que trabajaba en la escuela en el jardín 958. Vamos a ver si podemos llamar a algún vecino de allí para consultarle cuál es la situación, los arreglos que se tenían que hacer de la empresa que estaba encargada de construir el jardín. Y había una garantía de obra que tenía que garantizar que las condiciones sean las adecuadas para que los niños comiencen las clases. Lo cierto es que esto no fue así. Se comenzaron las clases, se hizo la inauguración con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, junto con el intendente Andrés Arregui, el 28 de febrero. 15 días después se tuvieron que suspender las clases porque se había caído un ventilador del techo. Y también hubo dificultades en lo que eran los desagües y la escuela no tenía luz propia, sino que se le solicitaba luz a una vecina. Y ante la falta de compromiso por parte de las autoridades de abonar el suministro de energía, no es lo mismo pagar la luz de una casa, de un domicilio particular, que de una institución pública, en este caso un jardín, la vecina decide cortar el suministro eléctrico. Todo esto había pasado hace ya más de un mes atrás. ¿Cuál fue la promesa desde lo que es el área de infraestructura del Consejo Escolar? Que se iba a solucionar, que había una garantía de obra, que la empresa se tenía que hacer cargo de lo mismo. ¿Cuánto iba a tardar esto? 15 días aproximadamente. Decimos, esto sucedió el 15 de marzo, se suspendieron las clases aproximadamente. Vamos a ingresar al mes de mayo y los chicos que debían tener clases en el jardín 958, hasta el momento no lo tienen con normalidad como debe ser. Walter Cravero hablaba con nosotros, era auxiliar del Jardín 958. No había nombramientos, por eso le estaba haciendo la cobertura de este puesto en esta institución pública. Ahora se hicieron los nombramientos, así que él volvió a una escuela cercana del barrio Casasco, que es la escuela primaria 80. Vamos a continuar con esta información. 50 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Luego leemos titulares de medios alternativos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. El 27 de abril se realizará en Argentina y en el mundo distintas acciones contra la empresa minera en el llamado Día Mundial contra la Barrick Gold. Muchas organizaciones planean movilizaciones y scratches. Algunas de Centroamérica proponen hacer barricateadas culturales, intervenciones culturales y variadas. La convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires es el miércoles 27 a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín. En San Juan será a partir de las 10 horas en la Plaza Hipólito Yrigoyen, esquina 9 de junio y General Acha. Esta es la información que se conoce en el día de hoy. Esto lo informa Red Eco. Dice 27 de abril, Día Mundial de Repudio contra Barrick Gold. Y nosotros tenemos presente la foto de la presidenta junto con las autoridades de la Barrick Gold, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una empresa que a lo largo de su historia y en diferentes partes del mundo está produciendo desastres de todo tipo. Contaminación y destrucción de ecosistemas, saqueo de los bienes comunes, arrasando con las comunidades locales, con la vida de pobladores y de los trabajadores, con la cultura y con las pequeñas economías de subsistencia. Su largo trabajo comienza con el lobby para reformar las leyes mineras de cada país a favor de la privatización de la extracción de recursos naturales, con grandes beneficios fiscales para las empresas y promesas de ganancias para gobernantes y legisladores. Carlos Vicente nos explicaba que, si bien la ley de glaciares se llevó adelante y se está reglamentando con esfuerzo, es difícil poder implementarla en provincias mineras como San Juan, que tienen grandes intereses económicos de parte de los poderes de turnos, de parte de los gobernadores, que avanzan con lo que es la minería a cielo abierto, y Barrick Gold como uno de los ejemplos de esto. Vincular gobernadores, legisladores con empresarios locales que implican el vaciamiento y la destrucción de las pequeñas economías regionales, deja mano de obra desocupada e incertidumbre también por el futuro, y por supuesto contaminación del medio ambiente. Repetimos, 27 de abril, Día Mundial en Repudio contra la Barrick Gold, actividades en la capital federal a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín, y en San Juan empezó ya a las 10 de la mañana, y esto es en la Plaza de Hipólito Yrigoyen, esquina 9 de Julio y General Acha. Some call this happy valley rock. Red Eco informa hoy también en un comunicado la situación de los trabajadores de CN23, este canal de noticias, y dice lo siguiente: ¿será que algunos sectores oficialistas no lo saben o que miran para otro lado? Públicamente funcionarios y militantes kirchneristas han denunciado la falta de libertad sindical en el Grupo Clarín, tema que trabajamos aquí también en esta radio recuperada, en donde hace años que no hay comisión interna y se impide que los trabajadores se organicen ante los abusos de las patronales. De acuerdo con esto, ahora, ¿cuáles serían las diferencias con un medio como CN23 dirigido por Sergio Spolky? Allí los trabajadores denuncian maltratos, persecución y control por parte de los directivos. Recordemos que Spolky es uno de los empresarios vinculado con los medios más cercanos al gobierno nacional. Trabajan bajo presión, hay trabajadores que son controlados, a quien llaman si se levantan de su lugar de trabajo, si van al baño, si entran, salen o se quedan. Hay supuestos choferes destinados a controlar periodistas que trabajan como cronistas en las calles. Hay miedo, silencio, desconfianza y preocupación. ¿Quién habla de esto? ¿Quién lo denuncia? El primer problema surgió cuando los periodistas pidieron que se respete el estatuto del periodista. A muchos de ellos, de forma compulsiva, se los inscribió de un mes para otro a un sindicato, y al intentar organizarse por fuera vieron peligrar su fuente de trabajo. Es lo que se denuncia en este momento: persecución y maltratos a trabajadores del canal de noticias CN23. Correpi informa en este caso más denuncias de torturas en cárceles y comisarías. Uno de los casos ocurrió en Catamarca, donde 7 presos fueron torturados por guardia cárceles del penal. Los 7 hicieron la denuncia en la Fiscalía General. En tanto, en la localidad cordobesa de Carlos Paz, el joven Diego Varela fue torturado con golpes y submarino seco en la comisaría local. La denuncia de su madre y la movilización de los vecinos, acompañados por la Comisión por los Derechos Humanos de Carlos Paz, dio cuenta de otros casos recientes de sistemáticas detenciones arbitrarias y torturas. Correpi informa desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, aseguran que estos casos de torturas en cárceles son una prueba más de lo que se viene sosteniendo. No se trata de instituciones reformables, como pretende hacernos creer la ministra Garré con los insensatos cambios de la Policía Federal, o como se pretenden en Mendoza, cambiando algunos de los jefes del penal, ya que, como instituciones represivas del Estado, su función es la de reprimir a los pobres, amedrentándolos y aplicarles todo el control. Por esto no están solos, pero estos no están solos, sino que tienen un aparato judicial que a la vez los protege. Esto es muestra también de que no son casos aislados, tema que hablábamos en la editorial de este programa, de un loquito suelto que anda por ahí disparando dentro de una institución, sino que es una política sistemática de represión por parte del Estado que gobierna o que gobierne utilizando la fuerza represiva. Yeah.

Ayer dábamos una información de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Iba a haber una asamblea a partir de las 17 horas. Bernardo estuvo allí. Buen día, Bernardo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cintia? Bueno, ¿qué es lo que se trabajó en esta asamblea? Sabíamos que el miércoles 20 de abril, alrededor de un centenar de estudiantes, interrumpió una sesión del Consejo Superior por una reforma que se quería hacer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer en el marco, digamos, de esta lucha por la reforma, hubo una asamblea que no pudo terminarse, no fue resolutiva, pero bueno, fue un primer paso presentando y explicando un poco las acciones que se habían tomado y bueno, cómo continuar con estas reivindicaciones que está llevando adelante el claustro estudiantil con respecto a la cuestión de la reforma. Los puntos que básicamente se están manejando y que tienen que ver con las propuestas que impulsa los estudiantes movilizados es primero la incorporación del CAU a la carrera. Bien. Luego el CAU, recordemos que es esta primera parte que tienen que hacer los estudiantes para poder ingresar a la carrera, que tiene 4 materias, si no me equivoco. Tiene 3 materias. Bien. Tiene 3 materias y básicamente lo que se conseguiría con la incorporación a la carrera es eliminar las correlatividades, es decir, bien, para poder ingresar a la carrera uno tiene que aprobar las 3 materias. Tiene que completar ese primer ciclo. La idea es que no imposibilite el aprobar todas, digamos, el no tener aprobadas todas, el continuar con los estudios. Que implique que sea más accesible ingresar a la Universidad General Sarmiento. Exactamente. La propuesta estudiantil tiene que ver con atacar el problema de la deserción en el CAU, que es altísima. De 100, o mira, no te puedo dar exactamente los números, pero es altísima. Por decirte, un 10% pasa el CAU. Y esa es una de las reivindicaciones. La otra es algo que ha causado y que ha causado mucho malestar en el estudiantado desde hace muchos años, que tiene que ver con la falta de especificidad que hay en las materias que se dan en las carreras por esta estructura que tiene la universidad en ciclos, de manera tal que hay ciclos comunes para varias carreras, de manera tal que, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es la carrera de comunicación, que comparte un ciclo común con el profesorado de historia y de filosofía. Claro. En ese primer ciclo de 3 años y medio, de 2 años y medio, solo se ven materias que tienen relación con el 50 y 50, sí, entre filosofía y historia. E historia. Para tener materias específicas de comunicación hace falta llegar al segundo ciclo. Entonces, en este marco, esos son fundamentalmente las dos grandes motivaciones, digamos, que guían estas reivindicaciones de los estudiantes. Justamente choca esto con la idea que tienen de reforma el claustro de docentes, porque el claustro de docentes obviamente tiene que ver con intereses corporativos, intereses que tienen que ver con incluso hasta con sus propios empleos, ¿no? Siendo que si se proponen materias específicas hay que cambiar el personal docente. El personal docente, cambiar horas y bueno, e implica también porque toda la oferta académica está dada en base a institutos, no a carreras. Uh-huh. Y eso tiene que ver con esta metodología ciclada, que es una propuesta que pretendió ser innovadora en la década de los 90 cuando se crea esta universidad, que ha demostrado ser absolutamente un fracaso. Uh-huh. Y los profesores y el claustro de profesores, queriendo conservar una estructura que ha demostrado su ineficacia, va en contra de los intereses del estudiantado, porque no encuentran la prometida inserción laboral ni una ¿cómo se llama? Una preparación académica de nivel, siendo que se pierde totalmente la especificidad en las carreras. Bien. Bernardo, ¿quién es Mauro y quién es Damián? Que son las dos personas a las que pudiste entrevistar, y tenemos aquí los audios para compartir con los oyentes, de esta asamblea que se llevó en el día de ayer, comenzó cerca de las 17 horas. Bueno, el centro de estudiantes está conformado, Mauro y Damián son dos dirigentes de agrupaciones dentro del centro de estudiantes, y también tuvimos la oportunidad de hablar con Juan, que es también otro, ya iremos poniendo algunos audios de ellos. Uh-huh. Mauro es integrante del Yunque, que es una agrupación que nuclea independientes y a militantes del Partido Obrero. Sí. Y Damián es parte de la agrupación La Mecha, que es quien es la presidencia en este momento y hace ya varios años del Centro de Estudiantes de General Sarmiento. Bien, vamos a escuchar el primer audio, lo escuchamos a Mauro en primera instancia. Te invito, Bernardo, que te quedes allí, así seguimos conversando de en qué ámbito se dio esta asamblea en el día de ayer. El ámbito, digamos, es muy difícil porque no hay un ejercicio de reunirse en asamblea, no hay ámbitos. Bien, porque me parecía que una actividad de este tipo es la primera vez que se da en la Universidad General Sarmiento, con organización desde los estudiantes. ¿Esto es así o en realidad existieron otro tipo de movilizaciones ante los derechos estudiantiles en este caso? Hay mucha dificultad para crear espacios que sean autónomos. Bien. Y las asambleas, si bien se hacen, son asambleas que no que en muchos casos, como sucedió ayer, son de carácter informativo. Uh-huh. Es muy difícil por falta de conocimiento de las cosas que están pasando por parte del estudiantado que se acerca, pero además por falta de ejercicio en esto de llevar adelante asambleas y considerar espacios, considerarlos a los espacios asamblearios como espacios de decisión. Entonces se hace bastante dificultoso todo esto. Por otro lado, hay una muy fuerte, digo, desde el inicio de la universidad, y tenemos que tener en cuenta que esta es una universidad muy joven. Uh-huh. Hay una fuerte presencia institucional. Entonces, quiero decir, desde parte de la institución, de las autoridades y de los órganos, digamos, institucionalizados de la universidad. De manera tal que la participación dentro de las decisiones tienen una preeminencia muy grande las instancias institucionalizadas. Bien. De manera tal que la organización estudiantil se hace muy difícil y poco numerosa. Si bien no es la primera asamblea desde ya, pero esta cuestión de la reforma ha generado cierta participación y cierto interés, y ha creado, esto sí es algo nuevo desde hace años, ciertos espacios de participación autónoma. Bien. Mauro habla justamente en primera instancia de esto, de la participación. Miguel Ángel, lo escuchamos. Si te parece, Mauro pertenece al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento. Mirá, en principio creo que la toma del superior incidió en la cantidad de estudiantes que comenzaron a participar nuevamente del proceso. Y digo nuevamente porque durante el año pasado se hicieron comisiones que fueron muy asistidas, pero que en general se volvían poco resolutivas al no presentar un documento único. Creo que haber presentado un documento único, más allá de que las agrupaciones tenemos diferencias, contribuye a que de conjunto, sumando los estudiantes independientes, podamos difundir con más fuerza una acción que acordamos entre todos, un método que es la asamblea, que es la forma más democrática que tenemos de liberar las cuestiones. Y después me parece que tiene que ver con otro punto fundamental, que es la explicación del problema y hacerle notar a los estudiantes cómo esta reforma que están discutiendo el Consejo Superior y los directores del instituto, por más que parezca que no nos toca, nos toca, y muy certeramente, ¿sí?, cómo incide sobre nuestros estudios a futuro. Y además remarcando otra cosa, que la actual estructura de la universidad ha generado una enorme cantidad de problemas para los estudiantes, con lo cual la participación para resolver esos problemas, darlos vuelta, plantear condiciones favorables de estudio para los estudiantes, mejorando la calidad educativa, tiene que ser un motivador esencial para la participación estudiantil. Así que me parece que la clave es hacer entender que con esa reforma nos están tocando a todos, entonces si no participamos y si no nos organizamos, van a imponer una reforma que va a generar problemas mucho mayores a los que tenemos actualmente. Hablaba justamente de esto, Mauro, de la participación. Bernardo, ¿estás allí? Sí. ¿Qué es lo que se planteó a partir de esta asamblea? Si bien él decía algunas no son resolutivas, pero se planteó alguna etapa más de asamblea, de reunión, de poder resolver, de seguir adelante con este reclamo. Hay una nueva asamblea convocada para este jueves a las 5 de la tarde. Se levantó la asamblea sin tomar decisiones porque a las 6 de la tarde empieza la cursada y ya a las 7 ya quedaban pocos estudiantes en la asamblea, entonces se decidió hacer un cuarto intermedio hasta el jueves a las 5 de la tarde. Así que hay que esperar hasta allí a ver si se resuelve algo para hacer alguna acción reclamando esto que veníamos hablando. Sí, básicamente lo que se va a intentar resolver es consensuar estos puntos que ya vienen muy trabajados desde hace ya un año por los estudiantes, y bueno, pero darle una fuerza de asamblea para poder llegar a una mesa negociadora, que fue lo que se obtuvo, que es lo que Mauro cuenta después en el audio 2, que es lo que se obtuvo con la irrupción al consejo. Una de las cosas que plantea Mauro ahí en el audio que acabamos de escuchar tiene que ver con cómo generar la participación. Claro. Y una de esas cosas tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes al respecto de la fuerte presencia institucional. Hay una confianza muy grande de parte del estudiantado en general, no digo todos, pero en general, en las instituciones y en la dirección institucional que plantean los docentes. Y un poco lo que se pretende hacer desde las agrupaciones es mostrar los intereses que se juegan en esta reforma y que son intereses enfrentados, que son los intereses corporativos de los docentes y los intereses de los estudiantes que van por otro lado. Eso lo explica un poco Damián en uno de los audios. Vamos a escucharlo a Mauro en el segundo audio. Habla de la irrupción al Consejo. Lo escuchamos, Miguel. La intervención del Consejo Superior fue una acción práctica, digamos, producto de una discusión anterior y de todo un proceso de lucha. Es decir, desde hace 2 años los estudiantes nos venimos movilizando y luchando a través de diferentes métodos y acciones para que esa reforma sea discutida por el conjunto de estudiantes, que es lo que hasta el momento no veíamos, porque si bien existe una participación estudiantil, en general es minoritaria, está definido a dedo por los profesores o directores de carrera, y si no, está la participación legal, que son solamente los consejeros superiores, ¿sí?, en el marco de una comisión cerrada, es decir, a la que no se puede ni siquiera asistir a hablar. Con lo cual, llegamos a un punto donde la reforma, por más que los estudiantes nos habíamos juntado un montón de veces para discutir y hemos presentado un montón de propuestas distintas, no había más margen porque los directores de los 4 institutos habían decidido, digamos, enviar a Consejo Superior un documento encerrando a la reforma en intereses que ellos mismos habían definido, olvidándose de todo lo que los estudiantes habíamos planteado. ¿Cuántas personas participaron aproximadamente? ¿En dónde? En la asamblea de ayer. En la asamblea de ayer estuvieron aproximadamente 50 estudiantes, que fueron mermando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, que marca también lo que decía Mauro recientemente y lo que planteabas vos, esto de la participación y la falta también de discutir estas cuestiones ante la institucionalización que hay, ante lo institucional, como está marcado, y también confiar en cuáles son las directrices de los superiores. Sí, sí. Un poco es lo que se está intentando hacer visible en todas estas instancias del de los estudiantes y la importancia de crear espacios autónomos de los docentes porque se expresan intereses totalmente distintos la idea es crear justamente espacios autónomos de la institucionalidad para poder pensar estas cuestiones teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Esto lo dice Damián en el audio 3, que habla un poco de la interna docente. Vamos a escuchar el audio 3, Miguel Ángel, lo ponemos al aire para compartirlo con los oyentes. Nosotros, particularmente como agrupación, siempre planteamos dos cosas. Una, realizar una acción que no está acompañada por una cantidad importante de estudiantes es como una especie de vanguardismo. Nos parece que eso no tiene ningún efecto, hasta incluso en muchos casos pone en contra a los propios estudiantes. Y lo segundo, que en este caso nosotros entendíamos por cómo se dio el proceso, en donde ni siquiera la universidad respetó las propias instancias para realizar esta reforma, teníamos toda la legitimidad para hacer la acción que hicimos. ¿Qué sucede con la interna docente, que es otro de los puntos importantes a trabajar en esta cobertura que pudiste hacer en el día de ayer? Bueno, no era el audio que yo estaba que había anunciado previamente. En este audio lo que Damián está comentando tiene que ver justamente con lo que vos decís de la interna dentro del centro de estudiantes. El centro de estudiantes hay una puja con respecto a cómo relacionarse con la institucionalidad. La Mecha, que es quien ocupa la presidencia, tiene un acercamiento a la institucionalidad más marcado, incluso porque ocupa mucho más espacios dentro de la representación estudiantil. Sí. Ocupa mucho más espacios y tiene una relación un poco más aceitada con la institucionalidad. Esto es criticado por más que nada por las otras agrupaciones que conforman lo que se llama y que se conformó en las últimas elecciones de centro, el Frente de Izquierda, que son la izquierda universitaria, el PTS y el Partido Obrero, más independientes, que son los que ocupan estas agrupaciones, ¿no? Y que se les exige un posicionamiento más claro y de autonomía frente a la institucionalidad y de acciones más confrontativas. Por eso, esta acción ha concitado dentro de las agrupaciones un acuerdo unificado la asamblea se ha llevado a cabo también en ese sentido, presentando unas propuestas, digamos, unificadas por todas las agrupaciones para poder seguir adelante una lucha un poco más confrontativa que hasta ahora, digamos, la Mecha había, por ejemplo, apoyó en la última elección de rector a Rinesi en base a determinadas reivindicaciones que tienen que ver con el CAO, que tienen que ver justamente con rever la cuestión de la oferta académica en relación a los ciclos, esto que hablábamos de la especificidad de las carreras, entre pocas y muy débiles promesas por parte del actual rector, en ese momento candidato Rinesi, fue apoyado por la Mecha en una votación muy reñida, lo que produjo, digamos, la elección de un rector gracias al apoyo estudiantil de la Mecha. Esto es criticado mucho por otras agrupaciones dentro del centro de estudiantes. Vamos a escuchar el próximo audio de Damián y luego hablamos de esto, de la cobertura que hizo Bernardo Tosi en el día de ayer en la asamblea que se llevó adelante en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Básicamente la estructura curricular de nuestra universidad está atada a los diferentes institutos que la componen. Con lo cual, decir, por ejemplo, que se achica el primer ciclo, es decir, se achican los recursos con los cuales cuenta el Instituto de Ciencias y los otros institutos cuentan con más recursos. El Instituto de Ciencias se niega a hacer eso y empiezan las tensiones. Como el Instituto de Ciencias en la elección de rector quedó pegada, digamos, en un bloque junto con el Instituto del Conurbano y con el Instituto de Industria, frente al Instituto de Desarrollo Humano, que plantea otro candidato a rector, se juegan en esos términos las disidencias. Son cuestiones burocráticas, Bernardo, pero que afectan directamente al estudiantado y a la imposibilidad de seguir los estudios superiores en esta universidad que se creó en los años 90 y que continuamente hace un trabajo de campo para incorporar más jóvenes que salen de las secundarias de los distritos aledaños para que puedan ingresar, pero evidentemente esto no funciona por lo que están planteando hoy los estudiantes. Exactamente. La Universidad General Sarmiento tiene el porcentaje de graduados más bajos del país. Bien. Y esto implica que hay unos fondos en toda universidad que se inicia, hay unos fondos especiales que recibió esta universidad, razón por la cual tiene un despliegue, digamos, edilicio muy importante y una cantidad de profesores muy importante en relación a la matrícula y a los graduados. De ahora en más, esto pasado, no sé bien si son 10 años, 15 años, se empieza a reducir. Entonces empieza a tener mucho más importancia en relación a los recursos que recibe del Estado esta universidad, la cantidad de matrícula y la cantidad de graduados. Razón que hace que empiece a recibir menos dinero si no empieza a mantener la matrícula y a tener un porcentaje mayor de graduados. Bien, vamos a escuchar el último audio, en este caso Mauro, y luego regresamos y vamos a hacer las últimas evaluaciones de esto que sucedió ayer en la Universidad General Sarmiento. Trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque lo que logramos es sacar la discusión del Consejo Superior, ¿sí? Llevándolo a una mesa de negociación donde vamos a tratar de que las condiciones de negociación sean lo más parejas posible, no que haya una mayoría absoluta de docentes. Es importante destacar eso porque no puede haber reforma de las carreras sin que haya como mínimo una reforma de ciertas cuestiones políticas que impiden que las discusiones sean democráticas. Básicamente es mayor participación de los estudiantes y que esta participación se pueda ver en acciones concretas que afecten directamente a los intereses de los mismos, que les permita seguir estando en esta institución como parte de lo que es la educación superior. Justamente, cualquier problema, ya sea académico o administrativo, que haya dentro de la universidad y que los estudiantes quieran participar y discutir y hacer conocer su opinión y participar en las decisiones, implica poner en discusión el tema de la democratización y el tema de la representatividad o no representatividad de los estudiantes en los órganos de gobierno. Entonces, toda discusión que tenga que ver con una reforma académica, siendo que la irrupción en el Consejo Superior se dio justamente porque ni siquiera respetan, el claustro docente respeta las propias pautas absolutamente injustas y restrictivas de la participación de los estudiantes, fue lo que generó esta legitimidad no solo entre los estudiantes sino también en dentro del claustro docente, que no pudo, digamos, hacer frente con argumentos a lo que venían cocinando, que era justamente no respetar siquiera las pautas, digamos, de la participación estudiantil que ellos mismos habían impuesto. Y esto se da justamente por algo que se mencionaba en los audios, y es que hay una interna dentro del propio claustro docente, ya que el rector que ha sido elegido con mucha debilidad, teniendo en contra a tres institutos de los cuatro institutos que conforman la universidad. Veremos qué es lo que sucede entonces el día jueves. Gracias, Bernardo, por esta cobertura y por la información que brindaste a esta emisora. Bueno, un abrazo grande. Chao. Bernardo Tosi es estudiante de la Universidad Nacional de General Sarmiento, un compañero también de esta radio de la 90.1, explicando qué es lo que sucedió ayer en esta asamblea que duró